12 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, entrando ya en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este miércoles 2 de marzo. 2 de marzo nos situamos justo pues a 3 semanas para que tenga lugar una de las salidas procesionales de la Semana Santa Obriqueña, en concreto la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y es precisamente en torno a la Semana Santa a lo que vamos a hablarle nosotros en la jornada de hoy, información cofrade que nos llega, porque precisamente ayer arrancaba el triduo en honor al cautivo que se va a desarrollar durante estos días, en concreto el 1, 2 y 3 de marzo a las 8:30, se va a llevar a cabo esas celebraciones religiosas en nuestra localidad. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el secretario portavoz de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Sebastián Casillas, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Sebastián Casillas, muy buenas tardes. ¿Qué hay, Rocío? Buenas tardes. Bueno, pues salimos de una fiesta y nos metemos ahora ya en otras totalmente diferentes, ¿no? En otras de ámbito religioso, en ámbito, bueno, pues muchísimo más íntimo, de recogimiento y demás, como puede ser la Semana Santa Obriqueña. Un conjunto también de actos que se van a desarrollar durante estos días y que van a ser pues el preludio de la Semana Santa en Ubrique y de las salidas procesionales también que se desarrollan en nuestra localidad. Trabajando en ello, ¿no? Imagino, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado desde hace ya bastante tiempo. La verdad que sí, que acabamos de salir de carnaval, de corrido, dando cuenta, pues nos hemos encajado en la primera semana del mes de marzo, y como viene siendo tradicional, pues 1, 2 y 3 de marzo, martes, miércoles, jueves. Son los cultos religiosos que también cada año se celebran, ¿no? Se desarrollan durante esta época, este mismo periodo. Sí, durante este mismo periodo, todos los años se desarrollan estos cultos. Se tiene por costumbre y por tradición que el día... ¿De dónde viene la vinculación con este religioso? Bueno, pues... cautivo de 2016, el encantado, y pues aquí lo tenemos. El año pasado fue don Luis Piñero Carrasco el predicador, y normalmente la función principal siempre pues la está haciendo lo que es nuestro párroco Roberto Romero. Pues son los cultos religiosos, como decíamos, en honor a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y ya preparándose la hermandad, como decíamos antes también, para pues lo que va a ser la salida procesional del Miércoles Santo, que este año cae justo dentro de 3 semanas, ¿no? El 23 de marzo vamos a tener esa salida procesional. Exactamente, el 23 de marzo, ya prácticamente son 3 semanas más con tal lo que quedan, ya estamos en los últimos preparativos, y prácticamente pues dando los últimos detalles, los últimos toques, las últimas consignas para que todo esté preparado para ese día, y ya evidentemente pues con estos triduos con este trigo de esta semana y este solemne besapié, pues digamos que es el pistoletazo de salida o el inicio, y a raíz de aquí pues se van a ir sucediendo pues distintos actos. Por ejemplo, el día 7 de marzo, lunes, a partir de las 9:15 horas, en el salón de actos de nuestra parroquia, pues va a tener lugar el cabildo de salida para todos los hermanos. Todos los hermanos que estén interesados en hacer estación de penitencia con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado el miércoles santo por las calles de Ubrique, pues están convocados al próximo lunes día 7 a partir de las 21:15 horas para ya lo que es sacar su papeleta de sitio y organizando ya todas las filas, todas las cosas. Luego habrá una segunda oportunidad que será el martes día 8 para aquellas personas que por cualquier razón laboral o que ese día no se encuentren aquí en Ubrique o por cualquier circunstancia no hayan podido hacer uso de su derecho de solicitud de papeleta de sitio, tendrán una segunda opción el martes 8, que desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche habrá dos personas de la Junta de Gobierno complementando datos. Ya una vez que se cierre el martes 8 lo que es la recepción de papeletas de sitio, se sacará un listado publicado de hermanos por orden de antigüedad. Y esta será lo que es el cortejo, la fila de que harán estación de penitencia, lo que es la noche del miércoles santo. Eso te iba a preguntar exactamente, esta última parte, ¿no? ¿Para qué servía lo de la papeleta de sitio? Que sí que lo explicamos todos los años, pero conviene recordarlo, ¿no? Y me lo acabas de comentar. Es la manera de determinar la organización de ese cortejo procesional de los penitentes, en qué lugar van y cómo marchan, ¿no? En una procesión. Y se determina, pues, solicitando, ¿no? Por parte de la persona que quiera formar parte de esa procesión y al mismo tiempo después organizándolo vosotros en función de ese criterio, ¿no? Me has dicho, orden de antigüedad. Exacto, nosotros el tiempo que hemos sido agrupación parroquial se convocaba lo que es un cabildo de salida a todos los hermanos y en este cabildo de salida lo que se hacía es que una vez que teníamos la documentación presentada de todas aquellas personas que querían hacer estación de penitencia con la hermandad, se hacía un sorteo. Pero ya desde el año pasado, desde el nombramiento de hermandad, nos acogemos a lo que son las actuales normas diocesanas y con todas aquellas personas que solicitan su participación de la estación de penitencia, se hace por orden de antigüedad, que es como la norma diocesana, como desde la diócesis se nos recomienda que tiene que hacerse o efectuarse a cabo. Anteriormente era un sorteo, ya se hace por orden de antigüedad, que es como todas las hermandades lo vienen haciendo. Uh-huh. Y esto evidentemente nos sirve pues para lo que es establecer un orden, tener nosotros también una garantía de que de poder garantizar de que todas las personas, por ejemplo, que habían aceptación de penitencia lleven su sitio, tener un orden de los sitios, tener una idea de las personas con las que vamos a contar. Uh-huh. Es más o menos es tener un orden y una organización para que aún no todo se quede para última hora, ni todo sea digamos al azar ni a la improvisación. Claro que sí. Mayormente es un orden y lo siguen todas las hermandades y todas las cofradías. Es una manera de estructurar, ¿no? Y de organizar ese cortejo, como decíamos, procesional el día del cautivo. Nos decías que el día 8 también una segunda opción para los que no puedan el día 7 para los que no puedan una el segunda día siete, opción. Uh-huh. Es el cabildo se celebra, lo que es el cabildo de salida se celebra el día 7, donde a todo el mundo se le va a explicar cómo va a ser la estación de penitencia de este año, la hora que tiene que estar la gente en el templo, todo. Entonces, por favor, rogamos que todo el mundo acuda o intente ir el día 7, que es el día donde está toda la Junta de Gobierno, donde se explican y se dan todas las consignas. ¿Por qué ponemos el día 8? Ponemos luego también el día 8 porque entendemos que puede haber personas que ese día por cuestiones laborales no puedan asistir, porque a lo mejor en su casa tengan que quedarse al cuidado de cualquier crío o tengan, por ejemplo, que ir un desplazamiento a un médico. Es muy difícil poner una fecha de un día y que ese día pues todo el mundo pueda hacer uso de su derecho de la papeleta de sitio. Entonces se pone una segunda, hemos tenido un bien de poner un segundo día, que es el martes 8, donde desde las 8 de la tarde hasta las 10 va a haber dos personas de la Junta de Gobierno que seguirán cogiendo datos para apuntar papeletas de sitio. Pero lo lógico y lo que recomendamos es que se coja, que se va a asistir al cabildo del día 7, que es donde se explica con todo tipo de detalles y de cómo va a ser la estación de penitencia, la hora que quedamos citados, el tema de la misa que se hace anterior a la salida delante de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Y luego ese día 8 es como un plan B, como una segunda opción que se pone para aquellas personas que por cualquier circunstancia, digamos, no pudieran estar 17. Uh-huh. Pero nuestra recomendación siempre es la asistencia al cabildo, que el cabildo se pone para eso, para que la gente no solo se informe de eso, sino también puedan exponer sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas, todo aquello que crean oportuno. Y donde se recepcionan, como decíamos, esas papeletas de sitio. A la hora, hemos dicho, lunes 7 de marzo a las 9:15 en la parroquia. 9:15 en el salón de actos de la parroquia en la calle Real, entrada por la calle Real. Y luego el día 8, pues allí mismo habrá dos personas que terminarán de coger datos a aquellas personas que no habían podido asistir el día 7. ¿Cuántas personas pueden participar en la salida procesional como penitentes? ¿Cuántas personas pueden recepcionar esa papeleta de sitio? Pues nosotros el año pasado, de lo que es penitente, tuvimos 207 penitentes tuvimos. Y sin contar lo que es costalero, otra serie de personas que también ayudan e intervienen de lo que es la propia estación de penitencia en sí. Pero el año pasado tuvimos en torno a 207 penitentes. Y este año, por lo que nosotros más o menos, por las estimaciones que tenemos y por lo que escuchamos, podemos estar más o menos en ese número. Yo aventuraría que quizás lo incrementáramos un poco. Lo que yo se creo estima, que en torno a los 210, 220 penitentes podríamos estar. Luego costalero ahora mismo en torno a los 40 costaleros tenemos, pero si contamos con que hay gente que hacen algunos tramos, que cargan porque están fuera, no pueden venir a todos los ensayos y eso, en torno a costaleros cerca de los 50, 53 personas pueden también participar, aparte de que tenemos un fijo. Pero los penitentes más o menos, si el año pasado tuvimos 207, yo creo que en torno a 210, 215 podríamos estar. Pero vamos, son datos ahora mismo muy aproximados y así, digamos, como al voleo. Hasta que no tengamos nosotros todas las papeletas de sitio, las solicitudes, a partir del día, ya el día 9, día 10, que nos sentemos a ver todas las solicitudes y todos los casos uno por uno, no tendremos ya lo que son datos más o menos aproximados. Luego sí, gente, a lo mejor que a última hora solicita papeletas de sitio fuera de plazo, pero evidentemente a nadie se le niega la salida. Toda aquella persona que luego fuera de plazo llegue, solicita salida, se le da la oportunidad siempre que sea hermano de aceptación de penitencia, pero evidentemente tiene que irse a los primeros lugares. Nunca ya puede meterse por orden de antigüedad ni a los lugares que se han estipulado una vez que se ha hecho lo que es el propio orden de las filas en sí. Claro. Bueno, pues todo lo que conlleva la organización de una salida procesional que tiene, pues como veis, mucho trabajo, ¿no? Desde semanas antes, meses antes, imagino, pues trabajando para sacarla adelante. Ya ni hablar, por ejemplo, de la contratación de una banda o del acompañamiento musical que se lleva o de, por ejemplo, el trabajo que imagino en estos momentos hacen también los costaleros, ¿no? Para ajustar el paso y demás. Sí, la verdad que sí. Lo que es trabajo, digamos, que se divide en varias fases. De aquí para atrás, el trabajo que hemos tenido ha sido prácticamente temas con... Bueno, el tema de contratación de banda ahora mismo es un tema que es ahora mismo más sencillo, no es como antes, puesto que ya lo que es la hermandad lleva varios años que está en el convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Urrique, y ya desde el Ayuntamiento, pues lo que es la banda, tenemos adjudicación. Este es un tema que, por lo menos, esta problemática que tenemos antes de tener que ir a ver bandas, sacar presupuesto, esto, digamos que es algo que ya tenemos más sencillo. Sí, a ver, el tema de los exornos florales, el tema de ver flores, el tema de pedir presupuestos para flores, el tema de ferrería, el tema de vela, tema de compra de enseres y cosas que siempre hay que comprar para completar lo que es el cortejo. Eso es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y ahora ya a partir del día 7, del día 8, ya más que nada son más temas organizativos, temas de ir asignando los sitios y ordenando lo que son los distintos tramos y ordenando la fila. En cuanto al tema de ensayos, pues los ensayos, la cuadrilla del paso de nuestro Padre Jesús Cautivo empezó a ensayar en el mes de enero este año y lleva ensayando lo que es el mes de enero prácticamente completo, febrero y anoche, que también tuvo ensayo, ya a principios de marzo. Dos meses y un ensayo, chispa, más o menos lo que lleva. Y de aquí a la salida, pues creo que lo que nos quedan son tres ensayos y lo que es la muda del paso. Tres ensayos más. Y luego, no sé si será el lunes santo o el domingo de Ramos, una vez que la borriquita ya se haya recogido, cuando se procederá a lo que es lo que se llama la muda del paso del lugar de ensayo a lo que es el templo, para ya el paso quedar en el templo a expensa de la noche del miércoles santo. Pero prácticamente de ensayo lo que quedan son oficiales unos tres ensayos, prácticamente. Claro. La muda del paso, lo que es la imagen, ahora mismo se encuentra preparada para lo que es el triduo, para lo que es el besapié, pero después imagino que esa indumentaria, la saya y demás, se cambia, ¿no?, de cara a la salida procesional, como tú nos estás contando. Sí, lo que ahora mismo, lo que son los tres días de triduo, martes, miércoles, jueves, 1, 2 y 3, pues la imagen se encuentra abajo, delante del altar. Actualmente está con lo que es la túnica burdeo y tiene un exorno floral, digamos, un poco más sobrio, acorde con lo que es la fecha de cuaresma. Luego, con respecto a lo que va a ser el viernes, pues evidentemente la noche del jueves, una vez que acabe el último día de triduo, pues se procederá, como todos los años, a bajar de nuevo la imagen del lugar donde se ubica, se desmontará todo lo que hay y se empezarán a poner ya todos los estornos florales ya, digamos, más consistentes y digamos, más bonitos, acordes a lo que va a ser la función principal del viernes, y evidentemente, pues, el Cristo también, pues, se cambiará y se cambiará de túnica, digamos, se pondrá con las mejores galas posibles para lo que será su gran día, el día del viernes. Uh-huh. Y luego además también pues se preparará, ¿no?, de otra manera, no sé si se permanece así, con esa indumentaria que se deja de cara al viernes al besapié y a la función solemne hasta lo que es la salida procesional. No, cambio también. Digamos que ahora estos tres días tienen una túnica más simple, luego uh-huh. se viste lo que con sus mejores galas para lo que es el viernes, pero yo una vez que termine lo que es el trío, la función principal, de nuevo esta túnica se le quita, porque evidentemente son túnicas que tienen que estar más preservadas, vale. Son túnicas uh-huh. más valiosas, se le quita y se deja lo que resta de cuaresma con una túnica más oscura, acorde con el tiempo litúrgico que estamos, y un poco más sencillo. Y uh-huh. ya, eso sí, ya no tendrá más cambio la imagen hasta prácticamente lo que será el lunes santo, martes santo, poco antes de la estación de penitencia, que ya sí se vestirá con la tradicional túnica blanca que procesiona por las calles de Urrique en la noche del miércoles santo. Mm, claro que sí. Bueno, no te quiero preguntar mucho más detalle de esa salida procesional, porque todavía se está trabajando en ella, faltan 3 semanas, aunque esto es poco, ¿no?, teniendo en cuenta lo que conlleva. La verdad, ¿no?, que sí. Faltan 3 semanas, pero esto pasan volando, porque ya es un acto, otro acto, actos de distintas hermandades, ya no solo es en lo que es el cautivo, sino que acudimos a distintos actos de otras hermandades, que si pregón de Semana Santa, una cosa, entre una cosa y otra, cuando venimos a ver, sin darnos cuenta, pues estamos en Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, y prácticamente en el día de la salida. Esto ya va todo de corrido, prácticamente. Claro, porque el Domingo de Ramos es el 20, ¿no?, en realidad, el 20 de marzo. Sí, el Domingo de Ramos es el 20, y la salida nuestra es el 23, y un poco antes, pues, lo que es sí, la semana que viene es el Trío del Nazareno 18 también. 18 viene de Dolores, 18. Exactamente, el 18 viene de Dolores. 18, o sea, viene de Dolores. Que tenemos ya, estamos ya prácticamente inmersos, ¿no?, de lleno metidos en todos los actos que se desarrollan con motivo de la Semana Santa Obriqueña, como tú bien decías. Sí que, no obstante, en líneas generales, ¿no?, te voy a preguntar si hay alguna novedad, algún cambio importante en lo que es la salida procesional del cautivo. Hemos estado comentando algunos detalles en cuanto a organización y demás, pero yo te pregunto por cambios, por ejemplo, en el itinerario o algún tipo de modificación o novedad que los ciudadanos vayan a ver, ¿no?, especialmente, que sea notable. No, en principio, de momento se mantiene todo de igual. La misma manera, la hora de salida será la misma, las 10 de la noche, la recogida estará estipulada para la 1:15, 1:20 de la noche, y el itinerario, pues, el tradicional de costumbre, será salida de la plaza desde la parroquia, plaza del ayuntamiento, lo que es calle Botica, Trinidad, Nevada, Torre, San Juan, calle Real, y de nuevo regreso al templo, entrando por lo que es la plaza del ayuntamiento. Prácticamente el recorrido va a ser mismo, hora de salida lo mismo, hora de llegada igual, la túnica, la tradicional túnica blanca que suele llevar la noche del miércoles santo. Estornos florales no te puedo comentarte, porque de momento todavía hay dudas ahí entre dos tipos de flores. Todo va a depender más que nada de los últimos presupuestos, de lo que nos digan desde los viveros con los que ya hemos estado contactando, pero prácticamente va a ser todo muy parecido. El acompañamiento musical de nuevo será la agrupación musical urriqueña, lo que es la AMU, y prácticamente va a ser muy parecido a las estaciones de penitencia de los últimos años atrás. La agrupación musical urriqueña, ¿no?, entonces se ocupa de poner lo que es el acompañamiento musical, ¿no? Sí, porque es la que tenemos, digamos, por lo que es el convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Urrique. Entonces, un año más, pues llevamos la agrupación musical urriqueña. Estaba pensando, Sebastián, no sé si me equivoco, ¿va a ser este el primer año que vais a procesionar, que procesione el cautivo siendo ya hermandad, o el año pasado se procesionaba siendo hermandad y una agrupación? Oficialmente sí, el año pasado, digamos, que procesionamos siendo hermandad de manera oficiosa, porque aunque ya sabíamos que nos habían dicho el tema del nombramiento de hermandad, pero lo que es la ceremonia donde se erigió canónicamente se celebró el 12 de abril del 2005, que fue posterior a Semana Santa. Entonces ya lo que erigido oficialmente o canónicamente como hermandad, de manera oficial, será la primera. Oficialmente como hermandad, primera vez que se procesiona el cautivo. ¿La primera vez que procesiona el cautivo en nuestra localidad con vosotros como agrupación? La primera vez que procesionamos como agrupación fue en el año 2005. En el 2005. En el 2005. Y creo que hay una efeméride que se da este año, si no recuerdo mal, creo que salimos este año, el primer año que salimos como hermandad, creo que coincide en día, en fecha y todo con la primera que hicimos en 2005 como agrupación parroquial. Creo. Tendría que confirmártelo exactamente, pero creo que también fue un 23 de marzo. En aquella ocasión fue de 2005, esta vez va a ser un 23 de marzo de 2016. Y se sale ya, el cautivo sale con la organización de una hermandad, no de una agrupación parroquial. Que bueno, sí, pues, el año pasado salimos como hermandad, digamos, de manera oficiosa. Éramos, digamos, hermandad, pero todavía no se había producido lo que era la ceremonia de elección canónica, pero ya sí salimos como hermandad este año de manera oficial. Que sí que es una novedad, no a destacar, desde luego. Eso sí, esa sí es una novedad bastante importante, la claro verdad. Claro que sí. Bueno, de hecho, además, también estáis trabajando porque en el próximo mandato 2016-2020, para la elección de Junta de Gobierno, pues está trabajando también en ello, ¿no? Será ya, imagino, que después de la Semana Santa, cuando el proceso se ponga en marcha, porque no depende de vosotros, pero también se está trabajando en ello. Sí, ya prácticamente durante todo el mes de enero se ha estado lo que es corrigiendo el censo. Todas las personas, todos los hermanos se le han mandado una carta a su domicilio por si había algún error en datos. El censo se mandó a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y ahora durante el mes de febrero ha estado abierto el plazo de candidaturas para oficiales a Junta de Gobierno y para hermano mayor. Este plazo se cerró el pasado lunes, día 29 de febrero, y esta semana pues prácticamente se está recopilando toda la documentación para ya el lunes mandar toda la solicitud de todos los papeles que tenemos a lo que es la Delegación Diocesana, a Jerez de la Frontera, y a expensas de que esto sea aprobado para en el mes de mayo, en mes de junio, pues convocar lo que es el Cabildo General Electoral, Cabildo de Elecciones, y de esas elecciones pues saldrá ya lo que será la Junta de Gobierno 2016-2020 para 4 años. ¿Cuántas candidaturas se han presentado? Pues de momento en el cierre de candidaturas que se producía el pasado día 29 a las 12 de la noche había una candidatura que era la del actual hermano mayor, Cristóbal Franco Sevilla, con los 12 cargos que ahora mismo tiene la Junta de Gobierno del cautivo en la actual Junta de Gobierno interina. Él prácticamente se ha presentado lo que es la misma Junta de Gobierno. La misma persona al frente como hermano mayor, Cristóbal Franco Sevilla, y las 12 personas que integran la Junta. De momento la Junta ahora mismo es interina y cuando desde el Obispado pues tengan bien de aprobar, ver si la documentación es correcta, pues con autorización de nuestro párroco se convocarán elecciones para el mes de mayo, mes de junio, y la gente pues tendrá que votar sí o no a la única candidatura que se ha presentado. Nos hubiese gustado que se fueran presentando más gente, distintas candidaturas, distintas opciones, que los hermanos hubiesen tenido, digamos, distintos sitios donde elegir, porque eso es lo bonito también, no solo en una hermandad, sino en todo, que haya diversidad y pluralidad y democracia, pero parece ser que es la única candidatura que hay. Vamos, yo como secretario en funciones que hace ahora mismo de la agrupación, doy fe de que a fecha de 29 de febrero es la única candidatura que se ha presentado, y esta tarde precisamente pues yo tengo una reunión con el párroco para presentarle a él toda la documentación, presentarle todo, digamos, todas las fechas de bautismo, todas las partidas, todo lo que requieren para que él dé fe de que la documentación es correcta y tramitarla ya directamente a la Delegación Diocesana a expensas de su aprobación para poner fecha electoral. Claro, y ya pues, como tú decías, después de la Semana Santa tendrá lugar ese cabildo de elecciones que tendrá que ratificar la candidatura presentada, ¿no?, con esa Junta de Gobierno. Sí, en principio ahí había rumores de que podía haber una segunda candidatura, que podía haber dos candidaturas, que si una, que si otra, pero finalmente se cerró el otro día el plazo, el día 29, y la única candidatura que se ha presentado es la que oficializa, la que lleva como hermano mayor Cristóbal Franco Sevilla, y los 12 cargos de oficiales de Junta de Gobierno que ahora mismo estamos en funciones. Hasta la presente pues no ha habido más candidaturas. Claro. Bueno, pues eso es otro de los temas también, ¿no?, dentro de lo que es la organización interna de la propia hermandad, de nuestros padres que son cautivos rescatados. La noticia, ¿no?, con la que abrimos nosotros era la celebración de ese triduo religioso que arrancaba la jornada de ayer y que se va a prolongar en el tiempo hasta mañana jueves. Además, el viernes con esa función solemne y también la exposición de la imagen del cautivo en Solemne Besapiés, desde, bueno, pues prácticamente toda la jornada, ¿no? Hasta las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la Oque, donde se están llevando a cabo estos cultos religiosos. Y todo preparándose de cara a la salida procesional, de hecho, el 7 de marzo, este lunes a las 9 y cuarto, en los salones parroquiales tendrá lugar ese cabildo de salida para informar de lo que va a ser la salida procesional del cautivo y también para que puedan personas que lo deseen, pues recibir, se recepcionará más bien esa papeleta de sitio, ¿no? Echar esa papeleta de sitio para conocer el lugar que van a ocupar también en el cortejo procesional del Miércoles Santo. Con toda esa información, repasando precisamente esos datos que son los que puede interesar a la ciudadanía de cara a citas importantes relacionadas con la hermandad del bueno, vamos a quedarnos, Sebastián, si algo más que quieras añadir. Pues yo por mi parte ahora mismo, pues ceñirme a lo más próximo, digamos a lo más cercano que es el trigo, invitar a todos los hermanos y a todos los cofrades y a todo el pueblo de Ubrique a asistir a estos tres días de trigo, esta tarde ya segundo y mañana tercero, y sobre todo a ese besapié que se va a llevar a cabo el próximo viernes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es una ocasión única de tener a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado más cerca que nunca, de tener las plantas de nuestro Señor cautivo, y por supuesto esta función principal del viernes a las 9 de la noche, invitar a todo el pueblo, a todos los cofrades, así como hermanos del cautivo, y ya en sucesivos días pues nos iremos emplazando y tendremos ocasión ya pues de ir explicando y de vernos para ver el tema de las papeletas de sitio, el tema de la organización, así como dar los últimos detalles de la salida procesional del próximo Miércoles Santo, en este caso pues 23 de marzo de 2016. Estaremos muy pendientes también de la salida procesional del cautivo y por supuesto te invitamos a participar próximamente para seguir conversando sobre esa cita también. Sebastián Casillas, secretario portavoz de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atender a la mañana de Radio Ubrique. Pues gracias una vez a ustedes por abrirnos los micrófonos de Radio Ubrique a la hermandad y llevar a todo el pueblo de Ubrique pues la información de nuestra hermandad del cautivo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío.